Yo, why, yo, say, what can this little call you? Why, yo, salu, salu, kia, manga yoni vontade, instinto de angola, ya no kio mainga, ya tatani mona, ya kukuni mula ula, tulando kendo maya zangola. Tulando que no vaya a sangrar. pue, pue, pue. ¿Cómo le va a tirar? Pue, pue, pue, pue. No le va a tirar. Pue, pue, pue, pue. ¿Cómo le va a tirar? Pue, pue, pue, pue. No le va a tirar. Bakota bali baba ba, niya kaka ka. Bakota bali baba tiwa we, wala di kanga jaburu, ngoto ya guru kaka le. Bakota bali baba ba, niya kaka ka. Bakota bali baba tiwa we, wala di kanga jaburu. Toda ya por una cabeza, a vos y ya vaya niña de cota we, después vaya niña calla allí, ay niña de sangre, a vos y ya vaya niña de cota we, después vaya niña calla allí, ay niña de sangre. Yachia ni sino la chaboche, Kukuraburu, paso tubo paso yefu. Yachia ni sino la chaboche, Kukuraburu, paso tubo paso yefu. Mama mola di la chaburu, ene, kwa ya kukutuka. Mama mola di la chaburu, ene, kwa ya kukutuka. Sai, mambai. Yo me lo pide ya, papá lo va a dominar, y si en la chapa va, no vaya a pedir ya, yo me lo pide ya, papá lo va a dominar, y si en la chapa va, va con la mami, va, va, va. Ya ta ta ta, wala di kanga jaburu pue pue. Bakota bali baba ba. Ya ta ta ta, wala di kanga jaburu pue pue. Kome ya kuru ta kereza, kome yo di di seya, wala di siya na jaburu pue pue. Kome ya di kule kuruka, papa ni baba, ani la pesa jaburu pue pue. Kome ya di kule kuruka, papa ni baba, ani la pesa jaburu pue pue. Como yo te dije ya, y lo que no te decía, papá no lo diga, y si en la chapa va. Como yo te dije ya, y lo que no te decía, papá no lo diga, y si en la chapa va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Opa! ¡Sí! Hola ya mi cura guruga, baba, a vida pensa que a bolo pue pue.

Thank you. bayeba kininyo bandeko bayeba kininyo amekimiza pina matindo amekimiza pina matindo nowe oyombo kate mama oyombo kate mama

ana tu sita sito jinji nu jimala dolo tenderenu akwa buitanda ya ngonga akwa mawenja swaswane kwa ngongo twa bintama nu jimala dolo tenderenu akwa buitanda ya ngonga akwa mawenja swaswana kwa ngongo twa bintama sai aiwe Tondo banga, ya tu sokololo shifongo, kukolo kota kwe tungo we Teneto kukingo kibulu kutukibwa, pala kuzalo ditwaya, nitutyo malonga kumese Maikya, shando tukulu kandinge, ana tushika shito jinjile Mama we, maikya, shando kondolo kandinge, ana tushita shito jinjile Tushimala dolo tendelenu Akwa buitanda ya ngonga Akwa mawenja swaswane Akwa ngongo twa bintama Nushimala dolo tendelenu Akwa buitanda ya ngonga Akwa mawenja swaswana Akwa ngongo twa bintama Nushimala dolo tendelenu Sanyame tufinase Akwa buitanda ya ngonga Sanyame tufinase Ambe akwa mawenja swaswane Sanyame tufinase Etu twa kwa ngongo twa bintama Sanyame tufinase Ambe shimala dolo tendelenu Akwa buitanda ya ngonga Ambe akwa mawenja swaswane Etu twa kwa ngongo twa bintama Ambe nwa kwa ngongo kundenu Nwa kwa ngongo sandenwe Ambe nwa kwa ngongo kundenu Nwa kwa ngongo sandenwe Sai Thank you. Are you ready?